FM Moreno 90.1. Estación de radio. Está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio, sembrando cultura, cosechamos libertades, despertando conciencia, cambiamos las realidades. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa para no quedarse sentado. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aguas Fuertes por la 90.1 FM Moreno. Te hacemos compañía hasta las 10 de la noche. Compañera, compañero, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, viviendo su veranito también. Veranito. Calor, decíamos. Sí, está sí, caluroso, ¿viste? Esto que te viene días de mucho fresco, días de mucho calor, días de mucho fresco, y aquí estamos. La capacidad de adaptación del ser humano, o no, pero no te queda otra, digamos. Sí, no queda mucho, pero yo qué sé, me parece también es parte de la época, donde uno se empieza justamente a quejar de esto, ¿no? Primero el calor, después el frío, nuevamente el calor y... Me gusta quejarnos, claro, sí, porque encima está la sensación esa, yo no sé si lo hablamos acá o dónde fue que lo hablamos, de que siempre el año actual hace más calor o más frío que el año anterior. Y en realidad quizás es lo mismo. Sí. Digo, la capacidad como el cuerpo como de desconocer, de decir, no, pero este año es peor, ¿eh? Esto es peor. ¿Piletearon ya? No. No. No. ¿Usted? No, no tengo allá, pileta, Matías. Walter. Walter. ¿No? ¿Manguereaste? Esa es buena. No, si, pero, si no tenés la pelopincho armada o... ¿Sabes qué pasa a mí? No tengo la pelopincho. No quiero tomar sol en el fondo de casa. Me tiro a tomar sol y me agarra mucho calor, pero cuando estoy muy, que ya no doy más, abro la manguera y sale recaliente. Entonces, y si sale. Hay que si guardarla a las sombras, la manguera. Claro. Si la dejas al sol, se calienta el agua que está dentro y además la goma queda caliente, la manguera se estropea y además el agua que sigue saliendo caliente. Es un problema. Yo, por ejemplo, quise ducharme y no tenía mucha agua. No hables del tema. Me voy a bañar y abro la ducha y no sale agua de la ducha, sale agua de la canilla de abajo. No, a mí me salía agua caliente, hirviendo de la ducha. No sé cuál es el problema. Abriste la caliente, tenía que abrir la fría. No, abría la fría pero no salía la fría. Y en invierno pasa la viceversa. Me sale la fría y no la caliente. Claro, yo te explico. La temperatura ambiente hace que el agua que está en tu tanque se caliente o se enfríe. Simplemente no, eso. No, el termotanque. Claro, ¿y de dónde viene el agua que va al termotanque? Sí, pero pasa por todo el proceso que la calienta, si no vendría fría. Bueno, apagá el termotanque antes de bañarte. O bajá un poco. ¿Qué sabía? Yo entré corriendo y... ¿Abrí el agua fría o tenés una sola canilla en tu casa? No, pero no sale fría. Te lo juro por Dios. Un día te invito a bañarte a casa. ¿Abrí menos la caliente? No, chicos, no importa. O bañate con cubitos. Yo creo que podríamos hacer una encuesta entre los oyentes. Sí. Porque, a ver, nosotros acá tenemos calor y tenemos un ventilador que hace ruido. Y por ahí, al oído del oyente, es molesto. Pero me encantaría aprenderlo. Por ahí, levanten la mano. Claro, del otro lado por ahí se pueden comunicar y dicen, che, apaguen el ventilador. O pueden ser complacientes con nosotros y no los dejan prender. Eso sería como una propuesta que estoy haciendo ahora, que se me ocurre. Sí. ¿No? Y porque es buena. La verdad es que... Sí, podríamos hacerlo. Dale, nos pueden llamar entonces ahora para está ver apagado si... Igual, no es está claro. apagado. Ahora está apagado. Después lo vamos a prender y van a decirnos... La diferencia. ¿A dónde nos van a decir la diferencia? Nos pueden llamar al 466-6559 a ver qué nos dicen. Si lo prendemos o apagamos el ventilador. También tenemos Facebook, es Aguafuertes por FM Moreno. Aquí el gran Nico... Dice, nada más lindo que los cambios, amigos, bueno, casi nada. Que hablamos de los cambios de temperatura y demás, ya tenemos ahí. Bueno, del otro lado también, ahora comentanos, cuando prendamos el ventilador, si hay posibilidad de que lo dejemos prendido. Tenemos otra vía de comunicación. Sí, que es el mensaje de texto o de WhatsApp al 15-6132-0287. 15-6132-0287. Tenemos discos de La Mordida de Almada para aquellos... Sí. Oyentes que se comuniquen en el día de hoy para regalar y lo pidan. Banda que nos estuvo visitando el sábado pasado y que hoy... ¿Cómo estuvo? Muy bueno. Muy bueno. Gracias. Hoy, en un rato nomás, va a estar tocando en el Teatro Leopoldo Marechal junto a Hermanito Caín. Sí. Claro, vos no venís y no escuchás el programa de la semana. No, es que no estuve en Moreno. Por eso no vine. Pero ¿cómo puede ser, Víctor? Capaz que la semana que viene me sale un viajecito también, así que no sé si... Ah, mira qué bien. Arrancamos con Intoxicados. Departamento deshabitado. Ha! sorteamos. Sin gas, no cocinamos. Sin luz, nos planteamos. Sin gas, no cocinamos. Sin la luz, nos planteamos. Sin gas, no cocinamos. Sin luz, nos planteamos. Si no hay gas, nos cocinamos. Y es que nena, no tengo gas. Necesito verte, es que necesito verte. Es que no hay luz, no, no hay luz, no hay luz, no hay luz, no, no, no. Necesito verte, es que necesito verte, necesito verte. Es que no hay luz. No, no, no. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. No, no, ahí es zarpadísimo. Ahora sí se escucha si le pones el micrófono enfrente, pero aléjalo, a ver. A ver ahí. Che, no, se escucha, no se escucha tanto. Ahí afuera. ¿Cómo lo escucha ahí el operador y el productor? Hay que apagarlo, dice. Ni en pedo, ¿vos te crees que vamos a apagar el ventilador? Vamos a hacer un bloque completo con el ventilador para que el oyente note la diferencia. En un avión. Sí, sí. Estamos transmitiendo desde un avión. Esta voz fuerte sale desde el aire. Sí, estamos viajando hacia el Caribe, donde vamos a estar transmitiendo desde las islas, cualquiera del Caribe. La isla del Caribe. ¿Te gusta? Me gusta. Ahí no se escucha tanto, ¿no? No, no se escucha tanto. Vamos a repasar la agenda para este sábado, ¿sí? Tenemos muchísima, muchísima agenda. Hoy cuando estaba revisando a ver qué se podía hacer esta noche, me llama poderosamente la atención que te encontrás fin de semana donde no hay muchas propuestas por el oeste y fin de semana como este donde tenés... De todo. 15 fechas para hacer, así que... En dos noches, no, sí. Hay un poquito más de dos noches igual. Anotá que vamos a arrancar entonces con esta agenda para el día de hoy. Después vamos a repasar lo que es el resto de la semana. A ver, Vani. Bueno, arrancamos con hoy a la noche, ¿sí? Sí. A partir de las 9 aproximadamente, zorros, petardos, salvajes... Y bandas invitadas se van a estar presentando en Maulas, ¿sí? La dirección de Maulas es Independencia 2817 aquí en Moreno, ¿sí? Se está presentando Zorros Petardos Salvajes junto a Old Play Down y Motor Zombie, ¿sí? Pueden acercarse, como les decíamos, a partir de las 9 aproximadamente. Bien, te cuento que esta noche en el Teatro Leopoldo Marechal, hace un rato Mariano comentaba esta fecha, donde toca La Mordida de Almada junto a Hernanito Caín, ¿sí? La entrada. Caín. Ese, Caín. De Caín. Ah, ahí está, mira, nunca lo había relacionado, muy bien. La entrada es libre y gratuita a partir de las 21 horas este sábado, ¿sí? Te puedes acercar entonces a Leopoldo Marechal, que queda en la calle Asconapé 85, frente a la plaza Mariano Moreno, al lado del municipio, a media cuadra de la estación, ¿sí? Tenés ahí una fechita para compartir. Muy bien, 15 de noviembre, hoy 19 horas, esto está arrancando en, seguramente ya mismo. Gran fiesta de reinauguración, inauguración y festejo de los 10 años del Centro Cultural, Recreativo y Deportivo Yacacuá, donde crecemos, donde crecimos y donde seguimos creciendo. Yacacuajá, perdón, gracias al productor Walter Fuentes en la corrección. Yacacuajá, entonces, hace una gran fiesta hoy con murgas, folclore, ballet, caporales, chamamé y cumbia. Con barra económica, entrada gratuita. Esto es Segurola entre Cataluña y Carriego en Moreno. Es en el barrio Satélite esto. Va a ser una fecha que hace las organizaciones de la zona. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir con más fechas entonces. Sí, ya les vamos a contar. Seguimos con fechas para hoy. ¿Sí? Continuamos con los encuentros culturales. Sí, ahora del mes de noviembre. En el Transformador. Hoy, día 15, Musicandombear. A Musicandombear nos llaman los chicos del Transformador porque se está presentando Se Armó y Gustavo Nasuti Grupo. A partir de las 21 horas aproximadamente van a estar presentándose entonces en el Transformador de Aedo. El Transformador queda, para aquellos que no lo saben, en Caseros al 200, ¿sí? Esquina Lavallol y Tusaingó, obviamente. Bien, tenemos más. Acá se me prendió nuevamente la compu, que se había muerto. Te cuento que para esta noche va a estar tocando Amazonas Volcánica, Cruz Diabla, Brigitte Bardot y Las Paltax, ¿sí? Esto es en el marco del Cotorrón Fest Volumen 2, organiza la gente de Mujeres al Pie del Cañón, ¿sí? La entrada es de 15 pesitos, nada más, 4 bandas por 15 pesitos. La dirección de la fecha, esta fiesta que organizan las chicas de Mujeres al Pie del Cañón, es en Avenida Mitre 2540, aquí en Moreno Norte. A 2 cuadras de la estación de Moreno. Muy bien, y hoy también a las 22:30 horas tenemos rock en Los Nadies. La entrada es de 20 pesos, va a estar tocando Zorras Malditas, En Cada Esquina, La Inoxidable y Pecadores. El patio de Los Nadies está en Yoli 608, entre Asconapé y Doctor Vera, Moreno Centro, más precisamente frente a la Plaza Mariano Moreno. Por ahí mucha gente pasa por ahí y dice, che, pero yo no vi nada, no conozco el espacio. Bueno, es una puertita muy pequeña que tiene un pasillo y en el fondo está este espacio cultural de lo que fue en su momento la Casa de los Nadies, ahora transformado en el Patio de los Nadies. Bien. Tengo una fecha a beneficio, ¿les gusta? Dale. Para esta noche, sábado 15, sí, en Francisco Álvarez, a beneficio del Club Edifa, que es donde van a estar tocando Té de Tilo, otras bandas invitadas y Tinta Roja. La entrada es de 20 pesos, para menores pueden ir a participar de esta fecha, porque es en un club, los menores de 12 años entran gratis. La dirección del club es Tulisi y Mercedes, entre Mercedes y Puente del Inca. Tulisi entre Mercedes y Puente del Inca, esto es en Francisco Álvarez, el recorrido de la empresa monopólica 24 te acerca, ¿sí? Podés disfrutar esta noche de Té de Tilo, Tinta Roja y otras bandas a partir de las 22 horas. Muy bien, y también tengo una fecha para proponerte si estás aquí por el oeste, si sos de Morón, por ejemplo, también, porque esta noche en la Sociedad Italiana de Morón se va a estar llevando a cabo la fiesta de la revista Warning, 10 años de esta revista, ¿sí? Va a haber proyecciones, exposiciones, va a haber DJs tocando y va a estar sonando Sonora Insurgente y Buocracia, ¿sí? Estas dos bandas van a estar musicalizando también la noche del festejo por los 10 años de la revista Warning. Te podés acercar, como te decía, a partir de las 11:30 a la Sociedad Italiana en Morón. La dirección es San Martín 451, ¿sí? Para festejar con música y demás. Bien. Cerramos la agenda, ¿sí nomás? Por esta parte yo te diría. Ahora después sí. Queda mucho más, pero por ahora sí estaría bueno. Mañana hay fechas. El jueves hay fechas, el viernes hay fechas, pero la vamos a compartir en un rato. Lo que vamos a seguir compartiendo es más música. Por favor. Bueno, vamos a escuchar entonces a La Mordida de Almada, que estuvo el sábado pasado aquí, que va a estar tocando a partir de las 21 horas en el Teatro Leopoldo Marechal. Disco que se ha ganado Gran Nico, que vía Facebook nos estaba pidiendo, así que... Hilos de La Mordida de Almada. Vamos con Los 80. Se apaga, cambia así de color. Recuerdan su pasado y su vida y lucen los baúles que consiguen abrir. Parecen la foto que quisieron. Creen sus historias cada vez. En la radio, la tele, lo que te pones, espejos que se tapan, reflejo que no es. Viven el día a día. Resignación, el pasado vale, hay que hacer el amor. Vamos a ver qué sale. Aguanta que juegue un ratito. ¿Qué tocas, Sabina? ¿Qué estás tocando? ¿Más lento? Eso no es una sola oración. Es como... Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa. ¡Aguantame! Bueno, vámonos. ¿Esto como es místico también? Ah, listo. Vamos con eso. Dale. Suena bizarro. Borra, ¿me podés borrar esa parte? Bueno, Victoria. Aguas Fuertes. Ya. Yeah. Temporada 8. Yo avisé que estaba borrado. Ya está, creo, Y entre tantas invitaciones que te hacíamos recién para este fin de semana, nos olvidamos de contarte que mañana domingo 16 de noviembre, desde las 5 de la tarde, se va a estar llevando en la Sociedad Italiana de San Miguel, se va a estar llevando a cabo la tercera feria del disco independiente de San Miguel. Y en este caso se va a pedir también ayuda para los inundados, para todos los afectados por las inundaciones de la zona. Así que la entrada es gratuita y libre. Sí, ahora te pasamos bien la dirección y podés llevar, obviamente para colaborar, artículos de limpieza, lavandina y ese tipo de artículos, agua mineral, leche en polvo, alimentos, no perecederos, ropa en buen estado, muebles en caso de que tengas muebles para donar, chapas y todo lo que crean que puede ser útil. Se va a recibir durante la tercera feria del disco de San Miguel, del disco independiente, ¿sí?, que se va a realizar en la Sociedad Italiana de San Miguel, con entrada libre y gratuita. Esto es en Italia, 1344 San Miguel. ¿Van a tocar algunas bandas en este evento? ¿Tenían por ahí la información ustedes o no? Sí, yo la tengo aquí. Te cuento que van a estar tocando Ensamble S.A., que hacen jazz fusión, Comprensión, Made in Bombay y Desagüe Varela. Una banda que ya conocemos, ¿no? Sí, una banda amiga que ha pasado por este programa y en más de una oportunidad. Y tengo a una banda más que dice Working Class Band, que hacen covers de los Beatles. Así que completito, 5 bandas, mira, para esta Feria del Disco Independiente en San Miguel. Yo ya me estoy poniendo, te digo, estoy en Google Maps buscando la dirección porque me parece que está bueno la fecha para ir a ayudar con los damnificados de las inundaciones. Y de paso ir a chusmear de qué se trata esta feria. Exactamente. Sí, parece una buena propuesta. Vamos a ver si en unos minutos podemos hacer una comunicación telefónica con alguna de las personas que está organizando. Ahí parece que sale la comunicación por esta tercera feria del disco independiente de San Miguel. ¿Sí? ¿Tenemos la llamada? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? Te recordamos que te puedes comunicar mientras tanto con nosotros. Al 4666559, dentro de un ratito. También por Facebook somos Agua Fuertes por FM Moreno, pero ahora sí ya tenemos la comunicación con Gustavo Mamani, uno de los organizadores de la feria. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Daniel. Perdóname. Daniel Mamani y Gustavo Suárez somos los organizadores. Ah, perfecto. Ahí está. Bien, la confusión venía por la información que vimos en las Facebook, distintas páginas de Facebook, sí. Está bien. Bien. Bueno, Daniel, contanos un poco cómo surge esta idea de hacer la feria. Por tercer año consecutivo la están llevando a cabo mañana. Exactamente. Esto ocurrió así. Nosotros somos músicos y trabajamos con una cantante local bastante conocida, que es Adriana Nano. Es una cantante que... bueno, ha recorrido el mundo y una serie de, digamos, de cosas que tienen que ver con su carrera, ¿no? Y nosotros, en la oportunidad de ir a una feria del disco más importante, se nos ocurrió hacer una en San Miguel, porque no había esta posibilidad para los músicos, porque en realidad esto es para que aquellos que trabajaron sobre una demo o bien un trabajo completo, un disco con todos los elementos necesarios para que sea un disco legal no tenían, digamos, un espacio donde poder difundirlo, poder exhibirlo, y nosotros se nos ocurrió hacer la feria en San Miguel. Y va por el tercer año, es la tercera vez que la hacemos mañana, y mañana agregamos una ayuda para la gente que se inundó. Uh-huh. Estamos recibiendo todos los materiales necesarios y cosas que tienen que ver con las falencias que se producen cuando el agua se lleva todo, ¿no? Seguro. ¿Hubo muchos afectados por las inundaciones en el partido de San Miguel? Mira, realmente en la periferia, en los barrios sí, pero están teniendo ya atención municipal. Nosotros vamos a hacer una acción propia, no lo vamos a llevar a un lugar, lo vamos a manejar nosotros y lo vamos a llevar a la zona de Pilar. Hay un barrio que se inundó de gente muy modesta, que se inundó muchísimo a nivel de los techos, digamos, quedaron con las casas literalmente debajo del agua, hasta el techo. Esta gente perdió todo y nosotros que propiciamos, digamos, esta ayuda, ¿no? Porque uno de nuestros compañeros vive ahí, se hizo una linda casa y ocurre que la zona está muy cercana al río Luján, ¿no? Claro. Bueno, metiéndonos un poco más en lo que va a ser más precisamente la feria, ¿cómo es una feria del disco? ¿Quiénes son los expositores? ¿Qué puede encontrarse el público que va a esta feria? Bueno, la última vez se hizo, por supuesto, digamos, una exposición de discos, de producciones locales, bastante concurrida, y se agregó también un poco de literatura, algunos expositores, algunos poetas o gente de un ámbito muy profesional que escribe, expuso sus libros, hubo algunos libros. Y después también, obviamente, un contenido musical. Hay un escenario donde se presentan grupos. En este caso va a haber, digamos, géneros variados, porque va a haber folclore latinoamericano, va a haber jazz, va a haber un poco de rock, y digamos que esto significa que va a existir una convivencia de géneros para captar a todos los públicos, ¿no? Y es la primera vez que ponemos un contenido musical bastante amplio y bueno, y tenemos buenas expectativas, ¿no? ¿Cómo fue, Daniel? Digo, esta es la tercera, evidentemente las otras dos resultaron de manera muy satisfactoria por lo menos. ¿Cómo es la organización y cómo es la idea germen de llevar adelante una feria del disco independiente? Bueno, la idea germen, un poco la comenté recién, tiene que ver con la presentación que hizo Adriana Nano en una feria internacional del disco, sí. ¿No? Una cosa que apunta más a niveles más elevados en lo profesional, digamos, ¿no? Claro. Y ahí a la vuelta, en el auto conversando, dijimos que vamos a intentarla nosotros. Además, nosotros tenemos, una experiencia porque estamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, el Festival Anual de Tango y Jazz de San Miguel, sí, va por el próximo va a ser el octavo año. Después está el Festival de Música Popular, que también tiene 3 años. O sea que estamos... Claro, digamos que ya vienen de organizaciones aledañas, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, la intención es generar un ambiente musical, un espacio para los músicos, porque ocurre que San Miguel presenta un nivel muy bueno. Digamos, como región, es la que más entrega músicos, chicos de mucho estudio, de nivel muy profesional. Por ejemplo, el jazz, acá hay unos músicos de jazz, sí, tremendos, que son chicos que están estudiando muchísimo, ¿no? Ya sea en conservatorios o en escuelas de música popular, pero a niveles muy muy avanzados. Entonces, en cuanto al jazz, San Miguel presenta, porque digamos la premisa es que es manejar contenidos altamente profesionales, Y esto está ocurriendo ahora, y la Feria del Disco Independiente de alguna manera representa a todos aquellos que digamos que han trabajado mucho tanto con el estudio como con sus trabajos musicales, porque muchos tienen temas propios, y en fin, estamos con una muy buena expectativa y con relación a lo que va a pasar mañana, y la verdad que en esta oportunidad esperamos mucha gente. Daniel, ¿por qué la elección de hacer una Feria del Disco independiente, con esta característica que diferencia mucho por ahí las producciones independientes a las comerciales, ¿no? La palabra independiente significa que el músico lo hizo por sí mismo, porque tradicionalmente tenés un productor que a lo mejor te financia y que después se va a quedar con tu obra. Y después vos no sos dueño de tu obra, porque ese productor va a difundir y, digamos, quedarse con tu disco, que a vos te va a servir para, digamos, difundir la música que, digamos, después se va a tocar en eventos en vivo. En cambio, el músico independiente hace su obra y, como no tiene un productor que lo circunscriba jurídicamente, el músico puede hacer lo que quiera con su disco, ¿no? Por eso, en realidad, se pone el Feria del Disco Independiente, porque la mayoría de los músicos son independientes, y esto no quita que haya producciones, digamos, que han sido tomadas por otros productores, ¿no? Como es el caso de Adriana Nano, que graba en el sello EMI, y, digamos, está producida por esta empresa, ¿no? Así que creemos, claro, que va a andar todo muy bien. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Te deseamos mucha suerte para mañana con esta feria. Ojalá siga adelante por muchos años más. Y te dejamos el micrófono de la 90.1 para que invites a toda la gente de Moreno a esta feria que se realiza en San Miguel. ¿Cómo no? Además, cabe destacar que la entrada es libre y gratuita. Claro. Es en la Sociedad Italiana de San Miguel. Así que los vecinos de Moreno, con todo gusto, pueden venir. Muy bien. Un abrazo, Daniel. Hasta luego. Igualmente. Gracias por la nota. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Daniel Mamani. Él es uno de los organizadores de la Feria Independiente del Disco de San Miguel, que se realiza por tercer año consecutivo. ¡Sí! ¡Es Juanito! Y dale, escuchamos a Planta, entonces. Sonido independiente, hablábamos de independencia. Ahí tenés. La gente dice suena, planta, suena, planta, suena. Si yo digo planta, la gente dice suena, planta, suena, planta, suena. Si yo digo planta, la gente dice suena, planta, suena, planta, suena. Si yo digo planta, la gente dice suena, planta, suena. Independiente y verdadero, así que planta más Juanita en el estilo del guerrero. Sonido independiente y verdadero, rebota por todo el barrio entero. Sonido independiente y verdadero, así que planta más Juanita en el estilo del guerrero. Sonido independiente y verdadero, rebota por todo el barrio entero. Planta y Juanito, sonido independiente. Alza las voces cantando para la gente. Planta y Juanita, sonido independiente. ¿Por quién vas a luchar si no es por tu gente? Planta y Juanito, sonido independiente. Viven el sueño de hacerlo diferente. Planta y Juanito, sonido independiente. Alza las voces cantando para la gente. Esto es independiente. Lo que suena no depende de quién esté enfrente. Lo nuestro es lo que se siente. Rompiendo las cadenas que atan tu mente. Moviendo las sonido independiente. Alza la voz y cantando para la gente. Planta y Juanita, sonido independiente. ¿Por quién vas a luchar si no es por tu gente? Planta y Juanita, sonido independiente. Vive en el sueño de hacerlo diferente. Planta y Juanita, sonido independiente. ¿Por quién vas a luchar si no es por vos? ¿Por quién vas a luchar si no es por tu gente? ¿Por quién vas a luchar si no es por vos? ¿Por quién vas a luchar si no es por tu gente? ¿Por quién vas a luchar si no es por vos? ¿Por quién vas a luchar si no es por tu gente? ¿Por quién vas a luchar? Yo, ¿por quién vas a luchar? Sonido independiente y verdadero, así que planta más Juanito en el estilo del guerrero. Sonido independiente y verdadero, rebota por todo el barrio entero. Sonido independiente y verdadero, así que planta más Juanito en el estilo del guerrero. Sonido independiente y verdadero, rebota por todo el barrio entero. América Latina. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Octava temporada. Octava temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Tantos sueños de lanchas y coches, tantos deseos de poseer. Tanta verdad entre la tonta mentira, tanto ladrón entre tanto policía, tanto escapismo decodificándose. Tanto revolucionario de escritorio, intelectual y sabio, que en las manos a la obra no se le ven. Este tema, recuerdo que había sonado la primera vez que se acercó, se armó a Efraín Moreno, cuando por allá, creo que fue en el año 2009, todavía estábamos en la calle Saavedra. Sí, se acerca Marcos con Julián con su guitarra y nos regala este hermoso tema que hoy día ya se pudo plasmar en el disco que se armó, este disco que se llama Diversical, que después de mucho tiempo y de mucho... tal vez esperarlo, por lo menos de mi parte, llegó. Y este tema es muy lindo, me parece, porque sí, también, de cierta manera, creo que Aguafuertes comparte un poquito la mística de este tema, ¿no? Este jueves 13 se armó, volvió a tocar en la Escuela de Circos de Pía Cabeza. Sí, van a estar realizando un miniciclo donde están tocando nuevamente el jueves próximo, también en el mismo lugar, en la Escuela de Pies a Cabeza, la Escuela de Circos, que queda en la calle Acevedo 447 en Ituzaingó, a tres cuadritas de la estación de Padua. Y esta noche se presenta en el Transformador de Aedo. Nos acercamos el jueves con un grupo de amigos, una compañera de latinoamericano, Cecilia, también acompañó esta fecha, y tuvimos la oportunidad de, finalizado el show, agarrar a Marcos Romano, integrante, cantante y músico de Se Armó, y le preguntamos qué se sentía, ¿sí?, tener ya este disco Diversical en la mano. Así que vamos a escuchar las palabras de Marco y en un ratito volvemos para escuchar un poco de este disco. Que te cuento ya que tiene 13 temas. Es un disco muy completo, musicalmente y artísticamente desde lo plástico. Así que ahora lo contamos. Es como una especie de, no sé si es un hijo, porque nunca tuve un hijo, pero es como el fin. En realidad no es el principio, es el fin de muchos años de laburar, de laburar. Que yo, de la forma en que lo elegimos sacar fue como de otra forma, no fue poniendo guita en nuestro bolsillo, sino tocando, que la misma música genere la obra. Entonces estamos muy contentos ahora, porque ahora el disco ahora tiene que empezar a volar, porque el disco me parece que es como que vuela solo, ¿no? Como puede pasar cualquier cosa con un disco, de repente llega a lugares donde no llegamos nosotros. Entonces, por ahí es un disco muy esperado, bueno, me imagino, después de tantos años de banda, ¿no? Esperado por usted y esperado por el público, decía, se armó. Sí, en realidad nosotros nunca pensamos tampoco desde hace muchos años tener el disco, como que en realidad lo que nos pasaba era que necesitamos solidificar la música para poder plasmarla, porque si no, no iba a pasar que íbamos a grabar un disco a los 5 años y después no lo iban a poder escuchar, y este disco me parece que da unos par de años de poder escucharlo nosotros mismos, ¿no? Porque si grabás un disco a los 3 años de estar formado, salvo que seas un músico profesional que yo, no termina de generarse esa mística de musical o una identidad musical. Y creo que ya después de 8 o 9 años de tocar juntos, ya hay una identidad que la pudimos plasmar en un disco. Eso es lo que tardó. Me imagino que hay toda una búsqueda en este producto final, que es el arte que hacen, porque tiene sonidos muy latinoamericanos, muy arraigados a una tierra muy sentida, ¿no? Sí, en realidad lo que planteamos nosotros desde el principio es desencasillar la música, ¿no? La música es música, no hay un palo determinado. Y en esta era donde es accesible cualquier tipo de estilo, hacemos música, y qué es lo que importa, música, no importa de dónde es ni de dónde venga, pero la hacemos nosotros. Y cuando la hacemos nosotros, la hacemos con nuestra vivencia, con nuestras letras, con nuestras cosas, que son las cosas que vivimos acá en Buenos Aires, en esta parte de Latinoamérica. ¿Cómo se sienten tocar en este lugar que yo creo que ya lo sienten un poco su casa, ¿no? En la escuela de circo de pies a cabeza. Sí, acá nos abren la puerta con mucho amor, y aparte acá de alguna forma podemos volar un poco también cuando es esto, es solo tocar, podemos tocar, y cuando queremos hacer un espectáculo mucho más complicado, más complejo, con más puesta en escena, lo podemos hacer también. Entonces, cuando un espacio te da vuelo, volás. Y hay que volar, las bandas tienen que volar. Nosotros tenemos ganas de hacer música y que sucedan otras cosas también mientras nosotros nos encargamos de la parte de los oídos. Hay un montón de artistas acá en la escuela que le ponen la parte estética, que está buenísimo mezclarse. Mezclar, para eso estamos los artistas, para mezclarnos entre los palos. Dale, un abrazo a todos. Bueno, ahí pasaba la voz de Marcos Romano, ¿sí? Te cuento que se armó, tiene baterista nueva, una chica, una nueva integrante. Ya son dos las chicas que están participando de la banda. Sí. Como siempre, creo que, no sé, por lo menos no sé si seré objetivo o no, porque a mí la banda me gusta muchísimo, pero como siempre hicieron un show bastante integral, bastante limpito, muy muy lindo. La gente la disfruta, creo que baila, se divierte, porque creo que fue encontrando, como decía Marcos, ¿no?, distintos sonidos que tienen que ver un poco con la historia que van armando ellos como banda, y la gente se engancha a bailar una chacarera, a bailar un reggae, a bailar una cumbia. Escuché todo el disco, Diverticano lo escuché todo, el anterior sí. Me acuerdo que lo ponía, eran pocos temas y lo escuchaba una y otra vez. Sí, era un demo de 5 temas. Sí, pero me encantaba. Hay una esencia que se continúa igualmente. Vos que escuchaste los dos y este lo tenés más hecho carne. Sí, de hecho. ¿Qué notas de nuevo, quizás? De distinto. Y me parece que hay una. Digo, siguen en el mismo camino, pero con un sonido un poco más. Más fusión, ¿no? Un sonido donde, como te decía recién, tenés desde un rock a una cumbia, a una guaracha, a una chacarera, a una samba. Me parece que van construyendo los chicos una identidad con el trabajo que tienen, porque se armó no solo como banda, sino cada uno de sus individuos son compañeros que militan en distintos espacios donde hacen distintos tipos de actividades que tienen que ver con el arte, no solo con su rama musical, sino con un arte más integral. Y me parece que los chicos supieron aprovechar y nutrirse de los distintos artistas que siempre acompañaron a Se Armó. No solo los artistas, sino los espacios. Y eso lo podés ver en el disco, ¿sí? Si tienen oportunidad, les gusta la banda, compren el disco, porque la verdad tiene un arte muy lindo. Adentro encuentran lo que se conoce como el librito, pero sí. Esto se abre, ¿sí? No como un libro, sino se abre mucho más grande, como si fuese un póster, y de un lado tenés un juego, que es el juego de Se Armó, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nombran a distintos espacios, por ejemplo, el Transformador, que esta noche van a estar tocando a las 21 horas, ya que estamos, le recordamos la dirección, es Lavallol y... Perdón, se me fue. El transformador. Caseros al 200, esquina de Lavallol. Ahí en Aedo. Nombra a La Esquina, que es un centro cultural, a la gente de Casa Frida. Entre los distintos espacios también agradecemos que se hayan acordado de esta radio, pues también aparecemos dentro de del disco, ¿sí? Entre Freeway... en tránsito también aparece Radio Monero como una de las de los casilleros por donde hay que pasar en este juego. Así que agradecemos a los chicos. Y me parece que justamente el sonido final se hace con la construcción de todos estos actores que van nombrando los chicos. Lo comprometí, sí, luego del 20, que es el jueves que viene, que van a volver a tocar en la Escuela de Circos de Pie a Cabeza, allá en Ituzaingó. Así que seguramente después arreglamos acá, compañeros, para que vayamos a verlo. Ya está. Van a volver a tocar y luego del 20 están comprometidos a la que pasen por aquí, nuevamente por el estudio de FM Moreno a presentar el disco. Seguramente charlaremos. No sé, por ahí si se animan a traer algo para tocar sería genial, pero creo que es momento de disfrutar un poco de la música de Se Armó, si les parece. Me parece, tengo ¿sí? ganas de escuchar. Y nos estamos yendo con el tiempo. Vamos a hacer seguramente un 2x1. Sí, después de la venta, ¿no? Después de la tanda. Sí. O arrancamos con un tema ahora. ¿Qué te parece, Mati? Bien. Un tema ahora y uno después de la tanda. Y uno después de la tanda. Hacemos dale. Un 2x1 de Se Armó, de este nuevo disco Diversical, ¿sí? Que está en todos los kioscos de diarios y revistas. Sí, y León Gieco ya lo tiene y eso me pone muy contento. Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Mati? Cuerdos de tambores. Sí, este es el primer corte del disco. Es el track 1, me gusta decir track. Sí, ese, a mí me gusta decir corte. Corte de es el primer corte del disco Diversical, Cuerdos de tambores. Disfrútenlo. Algo para tomar.

4-6-6-5. Puede ser un mal de amores, puede ser síndrome de urbanidad, puede que no tenga cura de los doctores o que los huesos te duelan por la humedad. Puede la falta de dinero o que te aqueje un problema familiar. Puede decidir lo que nos puede afectar, y cada uno adentro de su pellejo define el tamaño de su malestar. Puede que hoy nada pueda opacar este momento de felicidad y saltarlo para afuera, porque cae Bueno, ahí escuchamos este segundo tema del 2x1 de Se Armó Samba Do Quilombo. ¿Qué quilombo? Este nuevo disco Diversical. Qué lindo que se escucha, ¿eh? Sí. Por suerte ya llegó el momento que tanto esperaban de tener el disco en la mano. Sí, sí. Creo que estaba esperado por todos. Ahí una de las preguntas fue justamente si estaba esperado. Sí, sí. Lo estuve escuchando, bien. Estaba ahí afuera, pero lo estaba escuchando. Bien, y tienen próxima fecha. Entonces decías hace un ratito, los chicos de Se Armó también el próximo, hoy van a estar tocando en el Transformador y el jueves que viene en la Escuela de Circo de Pieza a Cabeza. Sí, nuevamente te recuerdo la dirección de la Escuela de Circos de Pie a Cabeza. El jueves próximo 20 va a estar tocando Se Armó a las 21 horas. Sí. La Escuela de Circo queda en Acevedo 447, a 3 cuadritas de la estación de Padua, muy cerquita para acercarse. Y esta noche en el Transformador, a partir de las 9 de la noche, se va a estar presentando también y la dirección es Caseros al 200 esquila Lavallol, a dos cuadritas de la estación de Padoa, te iba a decir, no, pero no, queda un poquito más allá de Aedo, sí. Muy bien, y ahora tenemos una comunicación telefónica con un amigo que estuvo por aquí cuando se realizó el Octubre Callejero, estuvo participando del Octubre Callejero con su espectáculo Circomedia. Estamos hablando de Dani el Águila, que participa de la organización y también de las funciones del FestiYeca, un festival que se realiza en distintos puntos y que mañana se va a estar realizando en la Capital Federal. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte todo bien. ¿Estabas actuando hace un ratito? ¿Cómo? ¿Estuviste presentando? ¿Estabas actuando? Exactamente, justo me agarré dando las cosas acá en el Parque Central. Bueno, el FestiYeca, ¿cómo...? Se escucha entrecortado, pero sí, háblame. Bueno, te preguntaba, ¿cómo viene el FestiYeca, cómo se viene realizando y cómo viene para mañana? ¿Qué tal? Sí, mira... mañana va a haber una variedad en el mástil del Parque Centenario a las 7 de la tarde. Son tres FestiYeca, porque estaban haciendo hace un mes atrás, hasta ahora ya estamos haciendo todos los domingos. Una variedad de espectáculos de circo, de acrobacia, de teatro, de música. Hace aproximadamente una hora, o sea, una variedad relativamente normal, una hora, no es extensa, pero sí como van hasta el 28, 29 y 30, que es ese es el cheque que se va a realizar. Y el 28 de noviembre va a ser la gala principal en el Centro Cultural Trivenchi, y el sábado 29 va a haber... cuatro plazas, creo que va a haber como 15 espectáculos, 6 espectáculos en el Parque Centenario, 2 espectáculos en la Plaza Armenia, 2 espectáculos Plaza Mafalda en Chacarita, 2 espectáculos en la Plaza de Floresta y 6 espectáculos a 11-14 en Bajo Flores, otros 2 espectáculos en Ciudad Oculta, en Villa Urbano. Y bueno, y vamos a cerrar el festival del 30 de noviembre en el presente. Aproximadamente son 15, ya está todo programado de calle, en 5 puntos diferentes y en simultáneo en cada punto va a haber de 2 a 3 espectáculos y va a haber 5 o 6 puntos y va a terminar a cerrar el FestiYeca, el grupo teatral, los tres grupos, que en realidad yo los conocí allá en Bogotá, en Colombia, y estamos organizando el FestiYeca también, nos ha cruzado viajando, y hace espectáculos en la calle Corrientes, en Colombia, en México, así que nada, el FestiYeca mañana, 19 horas, y va a haber 4 números, el Felpa, que es un payaso cómico, obviamente, ¿vale? Un payaso en el que se basa con la música y termina haciendo una destreza, haciendo unas acrobacias. Va a estar Kiro, que va a hacer tributo a Mike Stone, así que va a estar bien. Va a estar yo presentando los números, haciendo un poquito de estúpido y número, y va a estar único, que es un par de personajes, de jugadores, tienen hasta el himno de su club y todo, o sea, hacen humor con cristal con pelota de fútbol, tanto con haciendo jueguitos como haciendo con 5 pelotas, y bueno, de cómo viene la mano acá en el FestiYeca, es un festival totalmente autogestivo. A principios de marzo nos reunimos con el Menso Cambalache y el Pincho Metapué, hicimos un FestiYeca acá en el Centenario con 2 semanas de producción. Realmente fue un éxito, entre comillas, vino bastante gente, y a partir de ahí como que abrimos un poquito las mentes, hicimos un colectivo, ahora pasamos de ser de 3 a 14 personas, ahora somos 8 personas, en las cuales estamos organizando espectáculos de calle, ya sea de toda índole, de hip hop, de teatro, de danza, de circo, para mostrar justamente espacios públicos en los cuales, hasta ahora estamos en Capital, los cuales en Capital, con la política del gobierno que lleva el gobierno actual, en el cual, por ejemplo, ahora estoy, terminé de hacer este culo en este momento, hace media hora acá en el Parque Centenario, estoy juntando la casa, y por ejemplo, la temática que hay en Capital es que están todas las casas enrejadas, que te piden permiso, que ya el arte urbano está siendo asediado por los inspectores, como si fuese temporada de verano. No, también la esencia de este festiseca es justamente contrarrestar un poco esa política y además llenar un día de espectáculo a un lugar público, que esa es también la esencia, ¿no? O sea, la persona que va habitualmente a una plaza a encontrarse con 14 espectáculos de elegir sin estar en la calle Corrientes, elegir qué espectáculo puede ver, qué rama, qué género, sorprenderse, vivirla, gozarla, disfrutar, y tanto el público como nosotros también, porque la verdad como que a nosotros como artistas nos llena más espiritualmente que los bolsillos, porque bueno, cuenta que son, por ejemplo, el domingo son del 30 de noviembre van a ser 14 espectáculos, y bueno, esto funciona como una cooperativa también, ¿vio? Sí. En la cual las gorras de los artistas se ponen en bolsa común y bueno, se reparte, porque no va a ser lo mismo la gorra que va a ir el artista a una villa, acá al Parque Centenario o a la Plaza Armenia. Claro. Entonces decidimos decidimos hacerlo en forma comunitaria, ¿no? Claro. Estaba pensando un poco en esta diferencia, ¿no? En estas veredas opuestas con respecto a lo que mencionabas, ¿no? Un festival abierto al todo público que se acerca a los barrios, a las villas y la política del gobierno de la ciudad, ¿no? De acechar a los artistas callejeros. Exactamente, tal cual. Mirá, yo acá lo estoy, por ejemplo, en el Parque Centenario soy uno de los que tiene permiso acá y yo trato de darle el permiso a todo el artista que pueda venir. Por ejemplo, ahora terminé el espectáculo y vino otro artista que y vení a trabajar. Es como te acechan. La fecha en la cual es la política de gobierno, más allá de la plaza y de los permisos de los artistas, están cerrando, acá en Capital están cerrando a y no te estoy mintiendo, o sea, hay centros culturales que van con cualquier excusa y a cerrarlo, ¿no? Entonces es una política de gobierno muy con la mano para arriba en diagonal y con la palma para abajo y ese, ¿no? O sea, en decir en un sentido muy exagerado, pero en realidad pasa eso. Bueno, Daniel, tenemos algunos problemas para escucharte bien, así que vamos a ver si podemos volver a hablar la semana que viene cuando se esté desarrollando el Festilleca un poquito mejor. Y ahora recordamos las fechas y las direcciones para la gente que se quiere acercar. Mirá, las fechas son todos los domingos estamos haciendo una varieté acá en el mástil del Parque Centenario, como a partir de las 7:30, todos los domingos, y después la fecha del Festilleca general, o sea, el Festilleca propio, el quinto Festilleca que estamos armando, va a ser el 28, el 29... y el 30 de noviembre. El 28 de noviembre va a ser en el Centro Cultural Tridenchi, en Caseros 1712, a las 10 de la noche. Y el sábado va a haber espectáculos en 4 plazas y 3 días. Y el domingo se va a cerrar acá en el Parque Centenario con 15 espectáculos. Así que están todos invitados. Y la verdad, yo hace poquito, que mira, como vos dijiste, que fui participar en el Octubre Callejero, y la verdad fue una re linda experiencia ahí en Moreno, la verdad fue una re linda experiencia que estuve ahí con la gente del Octubre Callejero, porque fue también, es como participar, ¿no? O sea, los artistas que van a ir al festival le va a pasar lo mismo que yo, de ir a actuar de repente a una plaza linda y de repente te vas a un lugar re humilde en la cual la mayoría de la gente que están en ese no van, a veces no van a la plaza, o si van a la plaza, van a la plaza de alrededor donde no ocurren espectáculos extranjeros. Justamente también el artista busca la plaza donde también se le pueda dar de comer, ¿no? Estos sí. Festivales donde mismo los artistas corazón y van a lugares y sin pensar en el dinero van a ir a hacer este culo a la gente, ¿no? Para espiritualmente entre compartir eso entre el artista, que sea una unión entre el artista y el público, ¿no? Esa es la esencia también. Seguro, Daniel, te mandamos un abrazo grande y bueno, hablamos seguramente la próxima semana con un poquito más de suerte. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Ahí pues, te voy a dejar una página de dale. Facebook para que se fije la gente. Festi Yeka, SH, Festi Yeka, y se mete en la página de... ¿Cómo va a ser el evento? Bien, ahí compartimos el enlace a la página. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Dani, el Aila, integrante de la compañía Circomedia, que estuvo participando del Octubre Callejero y que ahora están organizando junto a otros compañeros trabajadores del arte, la cultura, sí. El espectáculo teatral y de circo, ¿no? De distintas variedades. En la ciudad de Buenos Aires, este Festi Yeka, en el muro de Aguafuertes por FM Moreno, pusimos la programación y el enlace a la página del Festi Yeka del Facebook, que se va a estar realizando 28, 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Ahora nos corre la tanda. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces me toca improvisar. Octava temporada. Raro, cómo nos mienten en vivo. llegar. La nariz contra la alfombra. Ni nos matan ni nos dejan levantar. Me niego a que me mientan en vivo. En la cara ya no los quiero ver más. Son escudo de quien maneja los hilos. No nos mueren. Cuando termina el verano, empieza... ¡Agua Fuerte! Un programa sin aire acondicionado. Temporada 8. 8, 8, 8, 8. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Los Ocho Escalones. Soy Guido Kafka y me acompañan en el jurado Iván de Pinar de Rocha. Buenas noches, gente, buenas noches. Y también la otra integrante del jurado, la señora Tete Kustarovsky. Buenas noches, Guido. ¿Qué tal, Tete? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, tenemos que decir que por este programa han pasado deportistas, periodistas, modelos y actores, pero hoy tenemos preparado un programa especial, así que le damos la bienvenida a nuestros invitados. Presentamos a Néstor Proleta y Mario Obrero, representantes del Partido Obrero. Buenas noches, camarada Guido, buenas noches, camaradas del jurado. ¡Que viva la Internacional Socialista! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, no se entusiasmen demasiado, que este canal pertenece a un grupo económico muy poderoso que me sugirió invitarlos para demostrarle a la gente que nos podemos reír de ustedes en la cara y no se van a dar cuenta. Discúlpeme que disienta con usted, señor Kafka, pero quiero comunicarle a la población que en este momento nosotros estamos tomando las instalaciones de Canal 13 y haciéndonos cargo de la transmisión de aquí en adelante hasta que no se haga entrega efectiva de los medios de producción a sus trabajadores y quede conformada una comisión de obreros que dirija el canal respondiendo al mandato de una asamblea, bueno, donde todos... Disculpe, Néstor, disculpe, pero el tiempo en televisión es tirano. Así que vamos a la primer pregunta. La pregunta para subir al primer escalón es... ¿Cuál de estos inventos fue creado por Thomas Edison? ¿Con quién van a competir? Con la camarada TT. Para las pelotas, sos una señora respetable de Barrio Norte, señor. ¿Cuál de estos inventos, es la pregunta, fue creado por Thomas Edison? Las opciones son: A, la lámpara incandescente; B, el aparato radiofónico; C, el aparato reproductor; o D, el aparato peronista. Yo creo que deberíamos, para responder, realizar una asamblea. Pero si somos nosotros dos nada más, tenemos que responder rápido. Disculpe, camarada, pero no me parece que a usted se le subió la fama a la cabeza. Hay que convocar a las bases, el movimiento obrero, y que se decida por asamblea. 5 segundos para responder. La respuesta es A, la lámpara incandescente. Tete, ¿usted qué dice? La lámpara incandescente también, sí, correcto. La respuesta es... ¡correcta! ¡Suben un escalón! ¡Una victoria más Una victoria más de la unidad, la organización y la lucha obrera. Esto de subir un escalón no me gusta demasiado. Representa simbólicamente un acercamiento a una posición de poder donde se encuentra el jurado, quien tiene el conocimiento y lo legitima. Y nosotros que somos el pueblo... Vamos, venimos... vamos ya mismo a la segunda pregunta para pasar al tercer escalón. Hoy jugamos con los representantes del Partido Obrero, que les gusta hablar mucho, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes ríos atraviesa Italia? Las opciones son... A. El río Paraná. B. El río Jano. C. El río de Janeiro. O D. El río Po. ¿Con quién van a competir ahora? ¡El Po! ¡El Po! ¡Siempre el Po! Antes de decirme la respuesta... deben decirme con quién van a competir. ¡El Po! ¡Que viva el Po! Cálmese, camarada Mario. Vamos a competir con Iván y la respuesta... ¡Ya le dije! ¡Es el Po! Iván, escuchamos ahora su respuesta. Sí, sí, por primera vez la respuesta correcta es el Po. Sí, el río Po. La respuesta correcta es... ¡El Po! ¡Sube en otro escalón! Me parece que el señor... este señor Iván Pinar de Rocha nos está tomando el polo obrero. El pelo a los obreros. No importa, seguimos subiendo. Igual que en las últimas elecciones, que pasamos de nuestro histórico 0,85% a un histórico 2,3%. Si seguimos creciendo a este ritmo, déjeme calcular, en el 2095 seremos mayoría. ¡Sí, Néstor Proleta 2095! Vamos a la próxima pregunta para pasar al cuarto escalón. Y la pregunta es... ¿qué personaje histórico es conocido como el libertador de la patria? Las opciones son... A. San Martín. B. Karl Marx. C. Simón Bolívar. O D. Ninguno de los mencionados. ¿Con quién van a competir? Con Teté. Esta es fácil. Sí, San Martín, sin dudas. No, camarada Abrero, no se confunda. La respuesta correcta es la D. Ninguno de los mencionados. Pero, ¿por qué dice eso, camarada Proleta? Porque la patria nunca fue liberada. Sigue bajo el dominio de los intereses financieros a escala mundial. San Martín lo único que hizo fue cambiar de manos las cadenas de los opresores que son los burgueses ahora. Ahora que lo pienso, en realidad la respuesta correcta es la B, Karl Marx, porque fue quien liberó a los proletariados del mundo de la ignorancia y gracias a él, podemos imponer la dictadura del proletariado a toda la humanidad. Puede ser. Pero también podría ser Bakunin, quien afirmaba que el anarquismo supone una liberación social, sin necesidad del gobierno ni autoridades oficiales, cuyo centro de gravedad se sitúa en el trabajo, el factor de producción, sus medios... 5 segundos para responder. Yo creo que en realidad hay más de una respuesta correcta, ya que las condiciones socioculturales en las que se formuló la pregunta nos indican que... Bueno, lamentablemente no han respondido a tiempo, han quedado descalificados... del juego de los 8 escalones. No nos daremos por vencidos, ni aún vencidos. Ni un paso atrás. Para tomar impulso. ¡Hasta la victoria siempre! Ya no se me ocurre ninguna frase, la puta madre. Bueno, les agradecemos por haber participado y les pedimos que se retiren tranquilamente, por favor. Que nos retiremos. Tranquilamente. Como decía el camarada Lenin, eso del pacifismo es una forma de embaucar a la clase obrera y que no se rebele contra su opresor. Ah, no se quieren retirar. Bueno, seguridad, por favor, sacame a estos zurditos del estudio. ¡Opresores! ¡Oligarcas! ¡Ay, no! En la cara no. ¡Traidores! ¡Responden a los intereses de la patronal! ¡Ay! Bueno, bueno, vamos a un corte y después seguimos tomando por estúpidos. Seguimos tomando por estúpidos a nuestros participantes y televidentes. Ya está preparadísima para responder Lita Carrió, quien recién salió de grabar sus participaciones semanales en A Dos Voces, El Juego Limpio y Desde el Llano. Ya volvemos después de la pausa. We'll be right back.

Un programa de alto vuelo. Estaba temporada. Che, pero ¿se escuchaba el ventilador o no se escuchaba al final? Nadie nos contestó eso. No. Por las dudas lo dejamos prendido, ¿no? Por las dudas. Vino Guido, estuvo usando el otro micrófono y ahí sigue, se iba a complicar. Sí, se tuvo que pagar. En Canal 13 tiene aire acondicionado, no necesitan ventilador. No. Obviamente. Nosotros tenemos uno, pero que no ventila este aire. Sino que te tira el calor y el frío todo al mismo tiempo. Igual el problema es cómo lo ubicamos. Pero bueno, no importa. Lo estamos llevando igual, ¿sí? Y sí. Vamos a continuar mientras la gente de Lovely y los Limones se prepara, afina aquí afuera del estudio, con un par de fechas para que sigas organizando tu fin de semana. Sí, ya pasaron las del día de hoy, así que vamos con las de mañana. En principio, 16 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, domingo, se empieza un poco más tempranito, ¿sí? Se va a estar presentando Demonios de Tasmania, Bredestone, Danny Punks y Tropical en Maulas, ¿sí? Maulas es en Independencia 2817, mañana a partir de las 7 de la tarde. Mañana domingo, función de teatro, estreno de esta obra que se llama Sueño y Profundo. Hablamos la semana pasada con Luciana Méndez, su actriz y directora. Mañana se va a estar presentando en Danzarte Moreno, esto es Martínez Melo, 59, primer piso. Sueño y Profundo, entonces, a partir de las 20 horas, mañana, función de teatro en Danzarte. Martínez Melo, 59. Cuento que mañana se hace el cierre anual de bandas. En esta primera fecha de este cierre va a estar presentándose Simple, Huevos Fritos y Impar. Esto va a ser el día también de mañana a las 21:30 horas en Funky, Independencia y España, aquí en Moreno, ¿sí? Y me llega un mensaje que dice que no se escucha ventilador, así que buenísimo, yeah. Lo dejamos prendido. Genial. Y nos hablábamos hoy hace un rato con sí. Daniel Mamani, uno de los organizadores de la Feria del Disco Independiente de San Miguel, que por tercer año se va a estar realizando en esa localidad, mañana domingo 16 de noviembre, desde las 5 de la tarde en la Sociedad Italiana de San Miguel, con entrada libre y gratuita. Esto es en la calle Italia 1344 en San Miguel. Se pueden llevar donaciones de ayuda para los inundados que se van a estar repartiendo en la zona de Pilar, sí. Donde nos comentaba Daniel, la crecida del río Luján fue muy importante, algunas casas con el agua hasta el techo. Imaginemos que son familias que perdieron prácticamente todo, ¿no? Así que mañana pueden acercar las donaciones y además disfrutar de la Feria del Disco Independiente de San Miguel, donde además van a estar tocando algunas bandas, entre ellas Desagüe Varela. Ya me tentó esa fecha, ¿eh? Ya pasó del domingo, sí, para el jueves 20, próximo día de la semana en el cual se puede planear una salida, parece, ¿no? Jueves, a partir de las 21 horas... Se va a estar presentando Dreyfus en Chloe, ¿sí? Esto es en Independencia, el 2880. La entrada, 30 pesos. El día jueves, Dreyfus. Y para el viernes tenemos Locos de Turno, que dice la última fecha del año, ¿sí? El viernes próximo, 21 de noviembre, a las 23 horas, va a estar tocando en Bendito Bar. Bendito Bar queda en... Rondó 48 frente a la estación de Ituzaingó, ¿sí? También junto a Locos de Turno habrá otras bandas invitadas como La Pera de Emilio y Rústica. También Antióxido. Son cuatro bandas para el próximo viernes 21 de noviembre, 23 horas, la despedida del año de Locos de Turno. Muy bien, y ya para cerrar este último tramo de la agenda, sí. Te acerco una fecha del viernes también, a partir de las 10 de la noche, en Maulas se va a estar presentando Sin Recursos, Pradera, Buena Cepa y Una Nueva Luz. Esto, te reitero, es el viernes a partir de las 10 de la noche, en Maulas, Independencia y España, aquí en Moreno. Che, si les pregunto qué se puede hacer hoy, los recago, ¿no? No, yo te, si querés, si querés, la pasamos te más puedo temprano, contar, ¿eh? No, la sí. Pasamos más temprano. ¿Dónde estabas cuando estábamos acá? Ahora, con todos los eventos que había? En todo caso, después la podemos repetir o volver a... Sí, más pasar tarde. Algunas fechas. Más tarde porque está más la gente tarde. Del Omni y los Limones, como les decíamos, a punto de entrar al estudio. Dale porque nos patean la puerta. Dale, Matías, dale. Escuchamos a Impar, que tocan mañana en Funky, haciendo espejos. Aguas Fuertes.

custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país, llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces, multiplicando, caminando, buscando, contando, denunciando, recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7 La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Por formación, a lo mejor, por una cuestión de momentos, la música va cambiando. Y hoy esta es la que más cerca está de nuestro corazón. Pero para nada renegamos del pasado. Y por ahí también tiene que ver con que fuimos dejando más el rock del lado, ¿viste? Por una cuestión también generacional. Los muchachos que están al lado mío van creciendo todos. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Aguas fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Estamos en la última hora de este Agua Fuertes y estamos con el OVNI y los Limones aquí en el estudio. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Los invito a que se presenten. Rol y nombre, obviamente, en la banda. Bueno, mi nombre es Eloy, canto y toco la guitarra. Y bueno, estamos acá con mis compañeros. El mío es Santiago y toco el bajo, nada más. Pablo de saxo. Muy bien, ¿y falta más gente en la formación? Falta el baterista. Y bueno, tenemos una nueva incorporación que es un tecladista. Y bueno, esos somos los cinco. Son cinco, lo mismo. Muy bien. Cuéntenos un poco cómo surge la idea del OVNI y los Limones, bueno, ¿hace cuánto? Bueno, la banda nació hace casi 2 años, con otra formación. Bueno, sí, estamos con algunos de los viejos. Que estábamos hace 2 años, después fue mutando la formación, hasta que quedó esta hora. Y bueno, la verdad que estamos re contentos, somos amigos, nos conocemos desde chicos, disfrutamos de música, de comida, de divertirnos. Y bueno, hicimos un videoclip que está en YouTube, que se llama Impulsado a Caballo. Está buenísimo, que eso lo lanzamos el año pasado. Sí. Hicimos un montón de shows el año pasado y este año, con la nueva formación, más afirmada, con esto que te hablo del núcleo este que tenemos, de la base que es la amistad, que es lo más importante que creo que para mí particularmente tiene esta banda, tanto así que se refleja en el escenario y está buenísimo. Así que bueno, estamos acá tocando. Grabamos, ahora vamos a seguir grabando y vamos a sacar un disco, vamos a hacer un show ahora. Este sería el primer disco el que van a sacar. Exacto, vamos a sacar un disco el año que viene. Sí. Y el 29 vamos a estar tocando en la Mon Amour, es un ciclo de arte. Sí. Que se hace en Los Troncos, así que vamos a estar tocando el 29 ahí. El 29 de este mes de noviembre. Exacto. Bien, y me imagino que anteriormente ustedes vienen como un recorrido de bandas, ¿no? Digo, bien, eso suele suceder en los músicos. Sí, de chicos. de chico fuimos tocando en varias bandas. Yo toqué con el saxofonista, en el gorro. ¿Se han encontrado en diferentes estilos en estas formaciones por las que han pasado o se han mantenido en la línea? No, tenemos distintos estilos y en la sala va saliendo una conjunción de influencias y sale lo que sale. Sale el Hornito y los Limones. Exacto. ¿Cómo se definiría el estilo? Es una fusión de funk, soul, hip hop, rock. Tiramos un sonido al aire y vamos tocando y vamos armando a ver qué nos pinta cada uno y salen las canciones. Bueno, para empezar los invito a que nos demuestren esto que acabas de decir. Dale, bueno. Ya que se vinieron súper armados. ¿Con cuál empezamos? Empezamos con Al Despertar. Perfecto. Gracias. el OVNI, los limones aquí en Aguafuertes. Entonces, chicos, ¿cómo es el momento de componer un tema? ¿Y qué piensan de la famosa frase que se dice mucho, ¿no? De que está todo inventado. Mirá, yo creo que somos seres únicos y irrepetibles. Y ya de ese punto, o sea, cada uno escribe la historia, o sea, la que te vibra. Vos te peinás porque lo sentís así, peinarte. Y te vestís, y cantás, y armás música, y vivís. Y yo creo que la vida va mutando constantemente y te va sorprendiendo y te vas encontrando con cosas que vas aprendiendo. La vida va evolucionando y va transformando. Así que, digo, si bien hay una base, hay cosas, colores, pero después a la hora de expresar creo que uno es uno. Y en el momento de componer un tema, ¿cómo se maneja, digamos, en la rutina, en el OVNI y los limones? ¿Quién le lleva la letra? ¿Quién, hay alguien que lo hace siempre o quizás es repartido? Es un autoritarismo. ¿Por qué? No, el que se encarga generalmente es el OVNI, básicamente, pero es muy abierto, o sea, permite cambios, pero cosa que es difícil, más siendo un guitarrista. Los guitarristas son difíciles para esto, pero... está muy bueno todo lo que genera. Y a mí personalmente me gusta. Igual él es, repito, es bastante abierto a los cambios, cosa que entre los músicos eso es difícil encontrar. A mí particularmente me pasa que yo confío plenamente en el gusto de ellos. Digo, yo realmente digo, no se lo dije nunca, o si hay, capaz que en algún momento, pero yo los admiro musicalmente, porque a mí me encanta todo lo que tocan, a la hora de tocar, a la hora de vibrar, a la hora de componer. Yo los admiro y confío plenamente en ellos y me abro a volar y que fusionemos. O sea que está bien, no es un autoritarismo. Hay un permiso. No. Se puede. En cualquier momento lo derrocamos. A la mía. Cuando se presentan en vivo o por ahí para otros temas, ¿guitarra siempre acústica? No, guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica. Este fue un caso especial porque le dimos el honor a ustedes en escuchar el acústico. Bien, claro. ¿Habían hecho alguna vez acústico? No. No, es la primera vez, por eso es todo muy loco para nosotros. Bueno, sobre todo por el calor que se está empezando a hacer sentir en el estudio. Bienvenidos. En esta época siempre nos pasa esto, pero bueno. Avisen que es culpa mía, que yo pedí apagar el ventilador. No, igual empezamos con el ventilador apagado y bueno, después como ya era muy insoportable, nos quedan 3 horas de programa, dijimos, bueno, nos damos la licencia de prenderlo. Sí. Pero bueno, con la música, digo, sí, interfiere. Chicos, ¿algún tema más? Tenemos 2 más, sí, me dijeron, me prometieron 2 más. Así que uno más para continuar conociendo... Sí. Su música. ¿Vos tenés retorno bajo, Pela? Un poco se escucha, se escucha. ¿Sí? Yo acá no tengo retorno bajo yo. ¿Acá? Bueno, subimos ¿no será un toque eso? A ver, el fíjate retorno, eso pero... mientras el no, operador lo chequea. Soy vivo. Esto es radio. Esto es radio. Les recordamos que estamos con la gente del OVNI Los Limones. ¿Para música? Aquí, música. Presentando su música. En Aguafuertes, ¿ahora qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar la música. La música despierta en mi cabeza. Señal de corazón que hace viajar la letra. La música despierta mi cabeza. Señal de corazón que hace viajar la letra. Se manifiesta en mis latidos. Es puro groove. Parecen tiro con balas de plata. Indeleble, pintan sonido. Marcan destino, confieso. Este es mi camino. Domino mi habla que dice lo que siente. Por eso el rock hip hop está presente. Música, mujeres, combinación perfecta. Colores, matices, me elevan la cresta. Me transformo en Drácula. Cuídense, negas, si las veo por allá. Les chupo las. Te estoy diciendo que el que avisa no traiciona. Si te cruzo por ahí, te mastico, te como. Fumo ganja pa' tranquilizar. Oye, woman, te voy a liquidar. Fumo ganja pa' tranquilizar. Oye, woman, abrazar sentimientos encontrados que giran alrededor de ella. Escucha frescura, sale de alma, de la madera, sabiduría, árboles que vieron nacer la tierra con chispazos de pájaros y viento. Bendición del sonido, inspiración del cielo. Respiro vibración, respiro excitación. Es sanguíneo, es explosión. Respiro vibración, respiro excitación. Es sanguíneo, es explosión. Respiro vibración, respiro excitación. Gracias a 90.1 hoy. La música despierta en mi cabeza. Señal de corazón que se viaja la letra. La música despierta en mi cabeza. Señal de corazón que se viaja la letra. La música despierta mi cabeza. Señal de corazón que se viaja la letra. La música despierta mi cabeza. Oso. Haciendo la música. Chicos, este nuevo disco que dice que van a sacar su primer disco el año próximo. ¿Qué temas o cómo se elige, cómo se piensa ese disco? ¿Cuáles son los lineamientos que se plantean al formarlo, al hacerlo? ¿Hay alguna idea? Mirá, la posta es que estamos haciendo canciones. Queremos llegar a una determinada cantidad de canciones. Sí. Y luego elegir 9-10 canciones de las que a nosotros nos parecen más contundentes y que tengan y que estén unificadas en un disco, ¿no es cierto? Que tenga un sentido el disco. Yo lo flasho por ahí, ¿viste? Creo que, no sé. También lo primordial es que los temas suenen bien, que estén bien trabajados. Eso es lo primordial para ir y grabar. Que salga todo lo mejor. Todos los días, todos los martes ensayamos 4 o 5 horas y eso es para que mejoremos sonando todos juntos y en el estudio salga todo como tiene que salir. Porque a veces pasa eso, ¿no? Que quizás hay bandas que se inician y lo primero que quieren hacer es sacar un disco. O mínimo por ahí grabar un EP, como sí, para empezar a... Y por ahí en el descubrimiento, ustedes llevan 2 años, me decían. Sí. Digo, va mutando, obvio, el sonido. Obvio, tal cual. Con cada incorporación de cada músico nuevo cambia todo. Yo creo que antes había otro bajista, yo entré después y la banda mejoró. Tuve que arreglar todos los temas. Fue arrancar de cero. Pero cada músico es un autoritarismo egocéntrico. Y egocentrismo también. Cada músico tiene su sello, su personalidad y su sonido. Entonces hay que adaptarse a la banda y todo suma. Creo que sí. Lo importante para mí no es grabar, lo importante es cómo tocas y qué es lo que haces arriba del escenario. Hoy, hace 10 años atrás, grabar era dificilísimo. Yo hace 15 años atrás intentamos grabar una banda con una casetera con doble de cassette y a ver cómo salía. Y era una cosa de locos escucharte más o menos algo. Y era una cosa que se pisaba con la otra a ver cómo salía. Hoy en día creo que cualquiera se compra una guitarra y ya está y graba algo. Las posibilidades están para hacerlo. Claro. El tema es qué es lo que vas a grabar y qué es lo que vas a demostrar en todo eso. Claro, claro. No solo virtuosismo, sino demostrar algo y expresar algo. Seguro. Yo creo que la búsqueda tiene que ir por ese lado, siempre, ¿no? ¿Qué disfrutan más, el vivo o el encerrarse los martes 4 o 5 horas? El vivo, 100% el vivo. Los martes también están muy buenos, Los martes están muy buenos. Están muy buenos. Claro, yo creo que viste, porque digo, si el ensayo es un, otra cosa. Es un cable a tierra. El ensayo es como para nosotros una salida o una juntada de amigos. Y eso está buenísimo, siempre nos gusta. Después el vivo tiene otra adrenalina. Todo lo que trabajaste, todo lo que fuiste haciendo, todo lo que te rompes el lomo, lo tocas en vivo y el disfrute de la gente y vos con ellos está bueno, es lo más lindo. Claro. Recién decías las comparaciones entre las posibilidades de grabar hace un tiempo y ahora bueno, estaban hablando del vivo. ¿Cómo es, digo, hace un tiempo ir a tocar en vivo y qué diferencias notan hoy si las condiciones, la calidad de los lugares que uno encuentra? ¿Qué diferencias podemos ver de hace 15 o por ahí un par de años menos atrás y en la actualidad? Yo hace mucho que no tocaba, había medio perdido el rumbo y me encontré con un montón de cosas que yo le dije al chico que no. Yo soy de la época, no sé si ustedes lo conocen, del FECA, el FECA 67 bis. Sí. Son muy chicos. No, eres. Sí. Ella no, yo sí. No hacía falta. No te conozco. No hacía falta mucho. Vos ibas, hablabas con Marco y dices, bueno, ¿cuándo querés tocar? Era la cuestión, era bastante fácil, no había tanta vuelta. Hoy en día creo que hay todo un negocio, como debe ser, como es, ¿no es cierto?, la cosa, atrás de todo esto. No sé, yo lo veo así, qué sé yo. Yo lo que veo que ayuda mucho a las bandas, a los músicos, a las bandas independientes, más que nada el tema de internet, el tema de YouTube. Vos hoy te grabaste un video con un celular, con lo que quieras, lo bajás y ya están... Uh-huh. Un millón de personas mirándolo por internet desde su casa y esa tiene acceso a verte. La difusión sería. La difusión ayuda a las bandas. Vos querías que te vea una persona, no sé, de Avellaneda, tenías que ir a tocar a Avellaneda, tenías que ir a tocar, no sé, claro. Martín. Entonces, ahora no, ahora por ahí lo subís a internet. Internet, eso está bueno para las bandas, eso ayuda un montón. Quizá vas a un show y te encontrás con gente, bueno, después tenés que publicitarle el show y toda una movida, pero quizá te encontrás con gente que sabe los temas y se lo bajó de internet. Hoy lo bueno es que cada uno puede grabar cosas, maquetas en su casa, pero bueno, después a la hora de grabar tenés distintos niveles, ¿no es cierto? Depende de lo que vos quieras. Depende del presupuesto también que vos tengas, ¿no es cierto? Porque es así. Manejás un presupuesto en el under que muchas veces quizás no podés sonar como un disco recontra re pro, pero sí podés sacarle... Puedes trabajar para hacer algo copado, ¿me entendés? Claro. Digno, que sea audible, que suene canción. Y también eso es trabajo de la banda, no solamente el presupuesto que vos tengas. Seguro. Bueno, chicos, los invito a que promocionen, que digan ustedes, como decían al principio del programa, la próxima fecha que tienen, vías de contacto con ustedes y si se animan a cerrar con un tema más. Bueno, tenemos un Facebook que es el Omni Los Limones. Después estamos el show más próximo es el 29, la Mon Amour. Sí. Y bueno, estamos ahí cerrando alguna fechita para diciembre. ¿A dónde? Claro, esa. La Mon Amour es en Los Troncos, Entre Ríos 2061, esquina Uruguay. A partir de las 12 horas. Perfecto. Se puede también ir a cenar al principio y después se forma un bar a partir de las 12. Es un ciclo eso, ¿no? O sea, ya hoy también hay fecha, el sábado que viene. Sí, el sábado pasado hubo fecha. Sí, exacto. Bueno, chicos, los invito a que elijan el tema de cierre para esta tanda. Bueno, el tema de cierre es el tema que tenemos en... El hit. Tenemos en YouTube, que está buenísimo. El video. Exacto, ¿lo viste? No, lo vamos a buscar ya mismo, lo vamos a publicar en Aguafuertes. Tenés que decir que lo viste. Claro. Lo voy a ver ahora con la gente, con los oyentes. Presenta el tema. Pulsado a caballo. Perfecto. Yo no tengo mucho reto. ¿Vamos? Ah, ¿te escuchas? Yo tengo poco retorno de bajo. A ver, ahí. Ahí se escucha. ¿Lo escuchás ahí? Yo lo escucho. Yo lo escucho. Cuando le meto la viola estoy muerto. ¿Puedo dar un poquito más de bajo? Con mi carro impulsado a caballo voy por la

Continuamos en Agua Fuerte, son las 21:39 minutos, ya estamos en la recta final, sí, pero tenemos un invitado para presentarles, sí, se acaban de ir la banda que estuvo hasta minutos nosotros acá tocando y llega un personaje ya conocido por la casa, sí, donde... No, yo no sabía que venía hoy. Yo digo invitado, pero en realidad no es invitado, porque se acerca, ¿qué invitado, loco, viene. ¿Qué invitado? No, no, sos acá, Toto. Tito, no. ¿Cómo andás, Tito? Tito. Yo soy Tito, ¿cómo es Toto? Toto? Por favor. Porque eran dos, boludo, siempre. Ahí me dijeron que estuviste, Tito, hablando con alguno de los chicos afuera y que venís para sumarte a Agua Fuertes. Sí, bueno, mi idea era esa, pero... Lo que pasa, viste, nosotros estábamos con Tito haciendo nuestra sección. Con Toto. Con Toto, con Tito, me están confundiendo ustedes. Con los ojos llorosos. Bueno, lo que pasa que, viste, Toto me dejó de gamba, loco. Así nomás, me la rehizo, el hijo de puta. ¿Cómo te la ¿Qué hizo? Pasó? Y bueno, yo en realidad vengo porque me quiero sumar Agua Fuerte, loco. Está re bueno este programa, boludo. Y vos venías con Toto, venían ambos a hacer un... ¿Quién era, Tito o Toto? Pues yo soy Tito. Pero había uno que lo teníamos más marcado. Yo soy Toto. Y Toto no está más. Murió. No me pregunte más por Toto, loco. No, un Tito sin Toto. No, pero a mí me gustaría saber qué es de la vida de Toto. O si ustedes rompieron con su relación de amistad que tenían, porque venían a hacer un... No sé, que venían a hacer juntos acá. Algo así. Un micro hacíamos, loco. Sí, es un micro. Micro de puro rock and roll con Tito. Y bueno, Toto no está mal, pero bueno. El tema es que yo no quiero hablar mal de nadie, ¿viste? Pero lo que pasa es que Toto... mirá, bueno, yo te voy a contar la posta. Sí. Sí, obvio. Bueno, a mí no me gusta hablar mal de la gente, pero el tema es que se armó una banda de cumbia porque quería pegar guita, loco. Me dejó en banda. Anda tocando la guitarra por la bailanta todos los sábados de la noche. Pero, ¡joder puta! Disculpame, ¿no? Que insista con este tema, pero ustedes no son del palo del rock. ¿Por qué una banda de cumbia? Y yo sí, obvio, pero él no. Él quiere juntar guita, entonces hace la fácil. Y como dice Iorio, todo lo que no saben tocar, que tocan cumbia. Así es, loco, así es. Puto, no sabe tocar la guitarra, Toto, la concha de tu madre. No, pará, ¿y qué hacen si no sabe tocar la guitarra? Cumbia, ¿qué van a hacer? ¿Pero qué hacen la banda? No sé, loco, yo no escucho esa mierda. Pero la banda, ¿él qué hace? Toca la guitarra. Es una agapornis que hace de rock, no así. Sé, loco, a mí si querés preguntarme de Black Sabbath, de Metallica, yo te contesto lo que quiera. Pero bueno, esa mierda no me contesta, no sé. A ver, ¿entendés? Tito, vamos a ordenarnos un poco. Decía hace un rato que venís a sumarte a Agua Fuerte. ¿Qué podés aportarle al programa? Sin Toto, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, mira, yo para hoy traje, por ejemplo, la crítica... Ah, ya trajiste cosas. Pero, por supuesto, querido, yo produzco. Pensé que íbamos a hablar simplemente. La crítica de los últimos lanzamientos musicales. Ah, bien, bien. Dale, bueno. ¿Te parece que empecemos escuchando entonces? El primer, Mati, el operador, un grosso, Mati, loco, estábamos charlando y nos vamos a tomar una fresca después. Sí, y el operador que traían ustedes. El gordo Cabe, sí. Es el manager de la banda de cumbia. Oh, pero te dejaron afuera. Yo no me sumo a esa movida, loco. Pero te invitaron. Yo no me sumo. ¿Te invitaron o? Y sí, me invitaron, pero yo no me sumo a esa. Ahí. Vamos bueno. con el primer tema, Mati, entonces, dale. Bueno, lo que estamos escuchando, como se han dado cuenta, es Las Pelotas que está presentando 5x5, su nuevo disco 25. En vivo, uno más en vivo. Sí. Hay bandas que nunca deberían separarse, pero bueno, no es el caso de Las Pelotas, que hace rato se tendrían que haber separado y dejar de robar. Está bien, este porque disco, Hola, ¿qué tal? Tiene ya sus años. Dice, este disco salió en vivo cuando la banda cumplió 25 años, una bien. Excusa más para sacar un disco y seguir robando. Y trae algunas de las canciones nuevas de la banda, que son todas pedorras, hablan de amor, es agilada. Pero bueno, ahora grabadas en vivo. Y también trae los temas que cantaba el Bocha Sokol. Sí. Que bueno, se murió, ¿no? Pero bueno, era el que le ponía onda a esta banda, era el que le ponía rock and roll. Ahora es una banda de mariquita, ¿viste? Y bueno, cantan canciones de amor, son todos unos putos. Pero bueno, al Bocha lo echaron, se murió solo como un perro callejero, esperando un colectivo. Y bueno, los mejores temas de Las Pelotas en este disco, arruinado por la horrible voz de Germán Dafunquio. Esa es mi crítica para este disco de mierda. Bueno, bien. Un poco negativa, digamos, ¿no? Bien. Para sintetizar. ¿Qué más trajiste, Tito? Y bueno, entonces, ¿quieren escuchar algo más? Pasemos al disco, al tema número 3. Entonces, operador. Sí. El 3, papá. ¿Qué no sabe contar el operador. Me hace así con los no dedos. Terminó la secundaria, me parece. Esto no te va a gustar, El Tiempo Otra Vez Avanza, se llama el disco nuevo de esta banda uruguaya. Tito, es No Te Va a Gustar, con R al final. No te va a gustar. ¿Y yo qué dije? No te va a gustar. Bueno, esta es una banda de uruguayos que viene a robar a nuestro país. Epa. Bernie tiene razón, loco. Los inmigrantes de países limítrofes se organizan, arman bandas y vienen a robar a la Argentina. Sobre todo los uruguayos. No te va a gustar, El Cuarteto de No, la murga esa de Tabárez. De Tabaré. Tabárez. Tabaré. ¿Cuál? 4 pesos de propina. 4 pesos de propina. Eso también. Che, pero no, me parece un poquito fuerte lo que estás diciendo. Todos delincuentes que vienen a robar acá le sacan el espacio a las buenas bandas de Argentina, loco. La banda que hace el rock de verdad. Rock, papá. A ver. Nombrá una de las que hacen rock. Dividido. Al más fuerte. Bueno. Dividido, el que llora con la hija de Spinetta y le canta tema. No te va a gustar, no te voy a responder, loco, porque no va a mirar la mano, y yo, me parece. Este te va a pegar. Así corta la bocha. No Te Va a Gustar es una banda que cada vez le hace más honor a su nombre, ¿no? Cada vez sí. Te gusta menos. Está bien. Ahora, bueno, sacan un disco con tema nuevo cada 2 años y también roban con discos en vivo todo el tiempo, igual que Las Pelotas. Bueno. Para mí, esta banda, No Te Va a Gustar, es la banda que va en camino perfectamente para reemplazar lo que dejó vacante Los Piojos, ¿no? ¿Por qué decís eso? Y porque es una banda para minita y para la gilada que va a los recitales de Levante, ¿viste? Escuchá el disco en vivo y se escuchan a toda la minita gritando de atrás. Sí, es verdad. Ya, Tito, pero a Los Piojos lo había nombrado el Indio como los sucesores de Los Redondos. Y bueno, pero... ¿Qué opinión te compite? Y se separaron Los Piojos, loco. Y Los Redondos también. El Indio es un grosso. Sí. Que se va las manos con ese también, Ten cuidado. ¿Y Sky? También. Sí. Bueno, ¿tenés más para compartir? Sí, vamos a escuchar otro tema de este disco, el 4, que se llama Solo Vino. Vamos a escucharlo un poquito porque está buena la letra, loco. La música es una mierda, ¿no? Pero la letra está buena. De un niño es capaz de darlo todo por alguien que lo proteja. Una palmada y un guiño y se te cierra la reja. Desde el infierno hasta el cielo se van a escuchar tus quejas. ¿Y cómo hacemos con este soldado? ¿Quién se hace cargo de este pecador? Yo le deseo mil noches de espanto, que sienta miedo el cura violador. Ahora no sirven. Bueno, como decía, no, la música es una mierda, pero se puede rescatar un poquito el mensaje que intenta transmitir esta banda, que habla, no, manda al frente a todos los curas y la iglesia, que son toda una manga de violines. Claro, bueno. Sí. ¿No? Se rescata eso. Bueno, sí. Este tema te gustó, fue el único que te gustó de... Y del disco, sí, este fue el único que... No, no me gustó en realidad, mirá la cosa que me hace decir. Más o menos, qué sé yo, no, no me gusta. Peor, digamos, ¿no? Lo que pasa es que esta banda, viste, es muy triste, porque en sus principios la rockeaban un poco más, sí. Pero la fama los hizo mierda, viste. Hay tipos que no tienen los pies sobre la tierra, ven el billete, la fama, la minita, y se van mal y sacan esta mierda que... No son auténticos rockeros, corta, viste, así. No son auténticos rockeros. No. ¿Y quiénes serían los auténticos rockeros? Y para loco, vos, los que la rockean siempre, viste, los que suben a tocar recabio, sí. Que rompen la cabeza a alguien, a ver, que se tiran al público, que escupen a la gente, sí, ah, que van por la vida rockeando, loco. ¿Qué así. Banda? ¿Qué banda de Moreno es rockera que la que sigas? Salís mucho por las noches, Tito. Y a mí me gusta De Goyete, boludo. Bien. Los chicos igual son más tranquilos, ¿viste? No son esa onda. No son de la onda de pisar pollitos, escupir la gente, esas cosas. No, igual eso es todo chamullo, eso es marketing. ¿Lo de los pollitos marketing? Sí, todo chamullo. Bueno. Bueno, no sé si tenés ganas de decirnos algo más. ¿Tenés alguna pregunta, Vani? Está hablando de Lander. Claro. Lander es un lugar en el que suele haber poca gente. Digo, el auténtico rockero es el que toca en un lugar... ¿Con poca gente? En cemento, ponele. Y lo que pasa, viste, que cuando sale de ese nivel, de esa altura, es como que empiezan a llenar más gente y ven el billete y ahí como que las todo. Las minitas y todo lo claro, que... Claro, sí. ¿Como el indio? No te metas con el indio. El indio porque se pudre todo acá, hermano. 550 pesos sale la entrada, ¿vas a ir a verlo? Y mamá, vale, papá, vamos, contamos los trapos y no pagamos la entrada. Ah, bueno. Vamos en el micro. ¿Pero qué pensás de todo? No, yo paso, pero digo, hay mucha gente que va y lo paga. Y está bien, loco, pero igual mucha la puerta gente después que se abre. Va y lo paga. 250 mil pesos, dólares, no sé cuánto 200. Se lleva el indio por show. Y 300, pero es un artista, loco. Y está, bueno. La otra vez Tambiónica cobraba 1000 pesos la entrada. Está bien. Tenés razón. Boludo. Tenés razón. ¿Entendés? Y después viene lo puto esto de. Foo Fighters, no sé qué mierda, que son de Estados Unidos y vienen acá, vende patria, es mierda. Y también, tenés que pagar en dólares la entrada. Bien. ¿O bien. No? Te la doy ganada. Muy bien. Gracias dale. Por la visita, Tito. Bueno. Y, ¿algo más? ¿No vamos ¿querés cerrar? Con el tema de ACDC, puede ser. Pero dijiste estos putos que vienen de Estados Unidos. Ahora ACDC es patria. Australia. Ah, sí, es bueno, Australia. Pero la son por años. De Australia, ¿entendés? ¿Y qué diferencia? ¿Y el rey de dónde, boludo? ¿El rey de dónde? ¿Dónde nació el rock? En Inglaterra. Y bueno, ahí tenés. Bueno. Bueno, todo tuyo. Chupala, puto. Well, I was out on a drive on a bit of a trip. Esto es ACC, Steve Operlee. Kids, now all you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Lock it down. Yeah. falta de pan, falta de pan, falta de pan, falta de pan. Buenas son las milangas, milangas, milangas, milangas, milangas. Agua fuerte. Temporada 8. Dale con frita. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo mi mamita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Y bueno, vamos llegando al final de un nuevo programa de Aguas Fuertes. Para encontrar a la que están canturrones hoy, ¿eh? Siempre. En la operación técnica, el señor Matías Salomoni, que se olvida de poner la tanda de la media hora. Quiere que salgamos más tiempo al aire. Aquí dentro del estudio, Mariano Zurita, Víctor Castro, Walter Fuentes, Ivanina Vargas. Y yo, ¿quién falta? Vete, va yo. Y Víctor sigue cantando. Yo sigo cantando, no. Es hermoso este tema, loco. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Para el año que viene cambiamos la cortina de despedida. Y la de entrada también. Hagamos una, sí, todo. Hagamos una asamblea, convoquemos las bases. ¿Qué pasó, y Mario podamos hacer que los escuchas decide si cambiamos o no cambiamos la cortina, porque bueno, el pueblo bueno, tiene bueno, que bueno. Decir. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar. Dale. Que se vaya a tomar una birra con Tito, ¿no? Sí. Sí, lo estoy esperando ahí. Mario, lo estoy esperando. Sí, ahora voy. Ahora voy, Tito. Aguantame, Tito. Dale, de una, loco. Bueno, aguantame del otro lado de la puerta. Nosotros, si se despiden bueno, nuestros invitados del día de hoy. Sí. Hasta el sábado que viene. Dale, nos fuimos. ¿Nos vamos arriba? Vamos arriba, vamos arriba. Ahí está. Nos vamos rock and rollando. ¿Con quién? Yo, donde las águilas se atreven, ataque 77. Acércate solo un instante, escúchame si lo quieres hacer, toma unos tragos y quizás entonces tal vez comprender la nueva raza que está en...